Hola mis bebés, aquí estoy para acompañarte en el estudio de la lección número 3 que se titula Panes y Peces. El versículo para memorizar dice: es tiempo de orar. Amado Dios y Padre, gracias por el estudio de esta lección. Ayude a nuestros bebés a aprendérsela. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. El mensaje de la lección es: compartiré con los demás. ¡Shh! ¡Shh! Es la hora de la historia. A Eduardo le gusta escuchar historias. La Biblia nos dice que Jesús contaba historias. A los niños y a las niñas les gustaban sus historias. A los grandes también les gustaban. La gente caminaba largas distancias para ir a escucharlo. Mira a toda esa gente. ¿La puedes ver en la imagen? Han venido a ver a Jesús. ¿Puedes ver a Jesús? Vinieron a escuchar las historias de Jesús y a pedirle que lo sanara. Se quedaron con Jesús todo el día. Lo amaban tanto. Era tarde y la gente tenía hambre. Jesús sentía lástima por ellos. Él sabía que no habían comido nada en todo el día. Dile a la gente que se vaya, le decían los ayudantes a Jesús. Necesitan comer algo. Recordemos el versículo para memorizar. El mensaje de la lección es: compartiré con los demás. Los ayudantes de Jesús se quedaron sorprendidos cuando Jesús les dijo: ¿por qué no les dan ustedes de comer? Hay demasiada gente, dijeron ellos. No tenemos suficiente dinero para comprar comida para todos. Entonces Jesús preguntó: ¿no tienen aunque sea algo? Un niñito tiene su almuerzo y está dispuesto a compartirlo, pero no es suficiente para dar de comer a todas esas personas. Solo son 1, 2 pequeños pececitos y 1, 2, 3, 4, 5. 5 panecitos. Recordemos el versículo para memorizar. Say de la lección es: compartiré con los demás. Jesús les ordenó: díganle a la gente que se siente. Jesús tomó el almuerzo del niñito en sus manos, le dio gracias a Dios por los alimentos. Jesús les entregó a sus ayudantes trozos de pan y pedazos de pescado para que se los dieran a la gente. Él seguía pasándoles pan y pescado a sus ayudantes. Ellos seguían entregando comida a todas las personas que tenían hambre. Recordemos el versículo para memorizar. El mensaje de la lección es: compartiré con los demás. Los ayudantes de Jesús dieron comida a la gente hasta que el apetito de todos estuvo saciado. Luego Jesús les dijo: recojan lo que sobró, no queremos desperdiciar nada. Los ayudantes de Jesús juntaron 12 cestas con la comida que había sobrado. El almuerzo del niñito alimentó a la multitud. Había quedado más comida de lo que había antes. Cantemos la alabanza, panes y peces. Un pescadito, dos pescaditos, un, dos, tres, cuatro, cinco pancitos. Es tiempo de orar. Querido Padre nuestro, gracias por esta lección. Bendiga a nuestros bebés y a sus padres. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.